Durante el último siglo de la Edad Media, ocurrieron varios eventos importantes en la preparación de la Reforma Protestante. Uno de los eventos más importantes, ya lo vimos, el Concilio de Constanza, el fin del cautiverio babilónico de la Iglesia, el fin del Gran Cisma. Y en medio de ese cisma, en la ciudad de Praga, en lo que hoy es la República Checa, se oyó una voz de clamor por una reforma general de la Iglesia basada en una vuelta a la pureza original del Nuevo Testamento. Esta voz es la de Juan Hus, quien era pastor de la Capilla Belén y rector de la Universidad de Praga. Esta predicación de Juan Hus, llamando a la Iglesia a volver a las Escrituras, causó uno de los movimientos de reforma más importantes en la Edad Medieval. Es verdad que, como ya vimos, Juan Hus fue condenado por el concilio y fue quemado como hereje en 1418. Su movimiento se convirtió en el precursor directo de la reforma protestante del siglo XVI. Vamos a ver un poquito la biografía de Hus. Así que vayamos a ver la biografía. Aquí tienen sus fechas. Nació en 1370 y murió en 1415. Yo había dicho, perdón, había dicho 418, es 1415. Fue teólogo, filósofo, predicador, pastor, rector de la Universidad de Praga. Este hombre venía de hijo de campesinos. Estudió en la Universidad de Praga por caridad, no tenía dinero, así que alguien convenció a personas que donaran dinero para que él pudiera estudiar en la universidad. Obtuvo en el 1398 su bachillerato en teología. Fue ordenado al sacerdocio en el 1400. Después lo nombraron pastor de una pequeña iglesia que se llamaba San Miguel y luego logró acceder al pastorado de la Capilla Belén. Vamos a mirar la próxima diapositiva, donde vamos a encontrar algo interesante. Todo este tiempo que Juan Hus estuvo en Praga, era como una estrella en el mundo religioso en el cual él se movía. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en el 1401. Y en el 1409, el año del Concilio de Pisa, fue nombrado rector de la universidad. Si ustedes se dan cuenta, Juan Hus era un hombre extremadamente preparado. Hablamos de Pedro el Baldo, era un comerciante que se convirtió. Wycliffe era un hombre también preparado. Pero Juan Hus fue tal vez de los más preparados, de los que hablaron con más fuerza de la necesidad de una reforma en la Iglesia. Vimos en el periodo anterior que la Iglesia para el siglo XV ya no aguantaba más el peso de su propia corrupción, de sus propios problemas. Casi 1000 años de supremacía de la Iglesia en Europa habían tenido ya su precio a pagar, por así decir. Así que este hombre, Juan Hus, se convirtió en la voz de los que decían: hemos llegado al colmo y necesitamos terminar con esta historia. ¿Qué enseñaba Hus que lo puso en conflicto tan fuerte con la Iglesia? Así que la próxima diapositiva vamos a ver cuál fue su pecado, en así decir, qué es lo que le hizo a la Iglesia que le causó tantos problemas. Primero, criticaba la corrupción moral de la Iglesia. Criticaba las riquezas y los abusos de poder que la Iglesia cometía. Ahora, Juan Hus vivió en medio del cisma. Él vio con sus ojos lo que significaba que hubiera dos o tres papas al mismo tiempo. Vio con sus ojos la corrupción de la iglesia. Vio con sus ojos la lucha de poder. Vio con sus ojos todo lo que la iglesia estaba pasando. Y comenzó a pedir a gritos una reforma integral de la vida de la iglesia. Ahora, Juan Hus cometió el error de criticar la corrupción moral. Hablaba de los sacerdotes que violaban el celibato, de los sacerdotes que tenían hijos y no los reconocían ni los sostenían, de los obispos y arzobispos que tenían familias, pero no eran beneficiadas por la iglesia a la muerte de estos. Se dio cuenta de la corrupción a nivel del papado con todo este lío de los dos y tres papas al mismo tiempo. Entonces no podía pedir otra cosa que un movimiento de renovación estilo el primer siglo. Hablaba de que la iglesia tenía que volver a la pobreza del primer siglo. En mi biblioteca tengo unos escritos muy interesantes de Juan Hus sobre la vida de la iglesia, la concepción de la vida de la iglesia que él tenía. Y le saqué algunos puntos para que ustedes puedan entender qué es lo que Juan Hus enseñaba. Primero, Juan Hus enseñaba que la iglesia debería volver a lo que había sido, llamada a predicar el evangelio. Criticaba que la iglesia estuviese inmiscuida en los asuntos del poder humano. Criticaba que la iglesia se corrompiera a través de un sistema de simonía de los cargos, el nepotismo. Pedía a gritos que la iglesia fuera dirigida por hombres que fuesen, en sus palabras, santos y sin manchas, dignos discípulos de Jesucristo. Así usted se da cuenta, el hombre ya se había condenado a la vez que abrió la boca por primera vez. Porque en ese entonces la iglesia no toleraba este tipo de lenguaje. Aparte de eso, criticaba las riquezas de la iglesia. Hus decía lo siguiente: la iglesia pobre de Jesucristo ha abandonado su misión y su ideal para convertirse, en sus palabras, en la Babilonia mística del libro de Apocalipsis y espera y le espera su condenación. Muy bien, la iglesia también criticaba, Hus criticaba, una iglesia que se dedicaba al tráfico, en sus palabras, del perdón y de la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Juan Hus, como Lutero más tarde, y como Wycliffe antes, y como otros tantos, criticaba que la iglesia se mantuviera a través del sistema de perdón de las indulgencias. Porque las indulgencias, créanlo o no, era un sistema muy bueno para la iglesia obtener riquezas, tener dinero. Ahora, las indulgencias no solo se le vendía a los pobres, las mayores indulgencias se le vendían a los reyes, a los emperadores, a los comerciantes, a los ricos, porque esos podían pagar mucho más que los pobres. Entonces, la iglesia, a través de las indulgencias, le compraba a la gente perdón por adelantado, y se lo vendía, le decía: aquí está, perdón por adelantado, usted puede vivir como quiera, siempre y cuando tenga su certificado de indulgencias. Aparte de eso, ¿qué hicieron? Le añadieron al sistema de indulgencias lo que se llamó las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Eran artículos religiosos que, de acuerdo al folclore de aquel tiempo, de alguna manera pertenecían a distintos santos de la historia. Yo me acuerdo solamente de algunos, que no sé si en el caso de Juan Hus fue así, pero en el caso de Lutero, por ejemplo, aparecía el que vendía las indulgencias diciendo lo siguiente: aquí tengo un poquito de leche de la que tenía la Virgen y de la cual mamó el Señor, un pedacito de la cruz, un pedacito de la piedra rodada en la resurrección, un pedacito del manto de San Fulano, un poquito de tal cosa, entonces un diente del santo tal o del mártir tal. La gente vivía en aquel entonces sumido en una serie de persecución, de supersticiones y de ignorancia que era propicio para que al alguien vender algo en nombre de la iglesia, la gente ávida de algún tipo de solución a problemas internos espirituales lo compraran. Aparte de eso, el terror de las personas de aquel entonces a pasar mucho tiempo en el purgatorio. Eso hace la iglesia universal. Sí, de eso no hablemos. Porque hay muchos más que los universales que están en eso. La iglesia criticaba al que no pagaba ciertas cosas, pero le vendía, tenga, aquí está el perdón. Si usted toca esta reliquia y paga tantos florines o tantos ducados de oro, usted tiene derecho a no pasar el purgatorio por tantos siglos, por tantos miles de años. Sí, Juan Hus fue uno de los que dijo, las indulgencias son una ofensa a Dios y una explotación del pueblo. Juan Hus exhortaba al pueblo a desobedecer la iglesia, porque según él, los sacerdotes vivían en pecado. Ahora, usted se puede imaginar, si Juan Hus hablaba de la situación de su tiempo, la situación del papado, la situación de los sacerdotes que no vivían de acuerdo a la regla neotestamentaria, Juan Hus no tenía, cierto modo, escapatoria que la hoguera. ¿Por qué? Porque Juan Hus se fue contra el poder y lo hizo de una manera sencilla, predicándole a la gente en su iglesia. Pero claro, mientras le predicaba a la gente en su iglesia, atacaba a su obispo, a su arzobispo, a los cardenales de la iglesia, ponía entredicho la autoridad del Papa al decir que era imposible que el papado fuera una institución de Dios cuando había dos o tres papas reinando al mismo tiempo. No podía, decía él, el Papa ser la cabeza de la iglesia, porque entonces no tenemos un cuerpo, sino un monstruo con dos o tres cabezas. Así que esa es la historia por la cual este hombre pagó con su vida este tipo de hazaña, de criticar la iglesia, de criticar el papado, de criticar la corrupción, de criticar la riqueza, de criticar las indulgencias. Pero el efecto mayor sobre la iglesia, Juan Hus lo tuvo cuando comenzó a predicar el Evangelio. En la próxima diapositiva vamos a ver algo interesante. Quería prohibir los bailes. Ese no le causó tanto problema, excepto en las altas esferas de la sociedad donde era muy común practicar bailes. Pero comenzó a predicar a Jesucristo. Y cuando decimos que comenzó a predicar a Jesucristo, decimos que comenzó a enseñar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es la vida eterna, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la vida, que solamente a través de Jesucristo se puede obtener salvación. Comenzó a poner en entredicho la intercesión de María, la intercesión de los santos, comenzó a cuestionar el método que la iglesia utilizaba para predicar el Evangelio a las masas, y comenzó a llamar a una reforma tal que, decía él, la iglesia vuelva a la pureza del Nuevo Testamento, a la humildad, a la sencillez del maestro de Galilea. Algo que Juan Hus hizo fue, sobre la plataforma de Wycliffe y los Lollardos, hablar sobre la autoridad de las Escrituras como suprema. Juan Hus criticó la tradición que la iglesia había construido en la Edad Media, diciendo que era tradición basada en superstición, en superchería y en abusos de poder. En otras palabras, todas las decisiones de la iglesia, de los concilios, todo eso, ¿llegó a ser qué? Para Juan Hus, no tenía valor. Para él, lo único que tenía valor era la palabra de Dios, la Biblia. Y predicaba de la Biblia. A diferencia de los sacerdotes de su tiempo, que predicaban en latín, él predicaba en checo. A diferencia de los sacerdotes de su tiempo, que hacían la misa, él hacía, celebraba la cena del Señor. Le daba tanto el pan como el vino al comulgante. La frutilla del postre fue cuando declaró que el Papa era el anticristo. Ahora, todavía esto es creído por muchos evangélicos y cristianos, que era posibilidad de que el Papa fuese el anticristo. Ahora, en aquel tiempo, fue el primero, hasta donde sabemos, hasta donde yo sé, yo he leído, que se atrevió a decir que había una posibilidad que el anticristo no fuese ninguna otra persona que excepto que el mismo Papa. ¿Y por qué lo decía? Decía porque el Papa se ha puesto en lugar de Cristo. Se llama vicario del Hijo de Dios en la tierra. Se llama capitán del clero. Se llama gobernante del cielo, de la tierra, del infierno. Quiere tomar el lugar de Cristo en la iglesia, que es el templo de Dios. Y ahí, ¿por qué digo esto? Porque en la carta a los Tesalonicenses, en la segunda carta, el apóstol Pablo dice que el hijo de perdición se sienta en el templo de Dios como si fuese Dios. Y él dice, ¿cuál es el templo de Dios en este tiempo? Él decía, es la iglesia. Es decir, ¿quién se sienta como Dios sobre la iglesia? El Papa. Y citaba las palabras del Concilio Laterano, cuando llamaron a Inocencio III, Señor Dios el Papa. Entonces él dice, el Papa es el anticristo. Ahora, decía esto, hermano, olvídese, el pobre estaba ya condenado a la muerte, porque hablar en contra del papado, en aquel entonces, era hablar en contra de la persona más fuerte de Europa. Ahora, él tenía la ventaja, y corrió con ventaja, de que en sus días había primero dos papas y después tres. Y cuando él vio que había tres papas, uno en Aviñón, uno en Peñíscola y uno en Roma, él dijo, ahí está, el Papa es el anticristo. Y estos tres confirman que no puede haber en esta institución nada bueno. Aparte de eso, la crisis que describimos en el cisma de Occidente, los tres papas, los ejércitos marchando uno en contra del otro, los reyes que se confabulaban, era como una descripción perfecta de Babilonia la Grande en el libro Apocalipsis. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Por un tiempo, los checos vieron en los escritos y en las palabras de Hus una defensa de su nacionalismo. Porque a la vez que criticaba a la iglesia y todo esto, hacía una defensa igual que Wycliffe de el derecho que tenía la iglesia de poseer su propia identidad nacional como bohemios, como checos. Hablaba de la necesidad de que los sacerdotes le hablaran al pueblo en su idioma, y él lo hacía así. Esto, por supuesto, causó muchos problemas a este hombre. Tal fue el escándalo teológico, religioso, que Juan Hus causó en Europa, que el emperador Segismundo, aprovechando el concilio de Constanza, le pidió a él que se presentara voluntariamente al concilio para defenderse de sus acusaciones. Ahora, ¿por qué hizo Segismundo esto? Porque a Segismundo le gustaba la predicación de Hus y defendía, en cierto modo, alguna de las cosas que Hus decía. Segismundo era húngaro, alemán, pero también tenía sangre checa. Residía en Praga. Estaba contento con este predicador que había puesto de renombre la Universidad de Praga, a quien él consideraba, Segismundo mismo, como algo muy importante para el imperio. Pero Segismundo no contaba con la astucia de los otros, con los arzobispos de la iglesia y los cardenales, que cuando Jos llegó al concilio, lo arrestaron y lo pusieron en un calabozo. Fue llamado por Segismundo a que explicara su posición teológica. El mismo emperador le dio un salvoconducto para viajar al concilio. Sin embargo, allí fue arrestado. Fue puesto en el calabozo, fue juzgado por la iglesia y el imperio. Y Segismundo, que le había jurado tanto amor y fidelidad, finalmente, sabiendo que si él defendía a Jos, se echaría encima a la iglesia y corría el mismo riesgo de excomunión que había corrido Felipe IV, Enrique IV y todos esos otros emperadores que se habían atrevido a levantarse contra el imperio, contra la iglesia, prefirió traicionar a Jos y defender su corona. Cuando lo llevaron al juicio, Juan Jos hizo lo que más tarde Lutero haría. Se defendió en las Escrituras y negó que estuviese predicando herejía, sino que en sus palabras, predico a Jesucristo, al único a quien debo predicar, como el santo y gran apóstol Pablo, quien dijo que en Corinto no había osado predicar a ningún otro, sino a Jesucristo y a este crucificado. No tengo otra ambición, decía Jos, que la de hablar a los hombres del amor de Dios y de la verdad de Dios, tal como está revelada en su palabra las Escrituras. No tengo otro deseo que ser parte de una iglesia pura y sin mancha delante de Dios. Sin embargo, nunca aceptaré el juicio del hombre. Nunca aceptaré la tradición de la iglesia. Nunca aceptaré las instrucciones de hombres corruptos que han vendido su alma y su primogenitura, no por un plato de lentejas, sino por 30 monedas de plata. Así que ustedes se pueden imaginar qué le pasó al pobre Jos. Cómo negó a retractarse, fue quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415 y murió cantando un antiguo himno que se llama El Kyrie Eleison, o Oh Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Así murió Juan Jos cantando. En el 1416, quemaron a Jerónimo de Praga, su amigo. Miren esta interesante palabra profética que le dio al emperador Segismundo. Sus últimas palabras registradas fueron: vas a asar un ganso, porque su nombre en checo significaba ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Interesante que en el escudo personal de Martín Lutero había un cisne, y parecía que sin saberlo profetizó el día que alguien, 100 años más tarde, 102 años más tarde, Martín Lutero haría lo mismo que él, y sin embargo no le pasó nada. Ahora, Juan Jos es muy importante para todos los que somos evangélicos y protestantes por varias cosas. Primero, se adelantó 100 años a la Reforma. Dijo lo mismo que Lutero, pero lo dijo desde la soledad de aquella capilla y de aquella universidad en Praga. A diferencia de Lutero, no tuvo amigos en posiciones de poder que lo defendieran. Y por otro lado, la iglesia, en el caso de Jos, los gobernantes estaban tan alineados a la iglesia en el tiempo de Jos que no tuvo oportunidad, como Martín Lutero, de tener hombres como el elector Federico de Sajonia, que protegió tanto a Martín Lutero. Así que Jos tuvo que enfrentar solo el martirio, el juicio, etcétera, etcétera. Ahora, alguien dijo que los hombres grandes no mueren porque los hombres grandes poseen ideas y las ideas no pueden morir. Y en cierto modo, yo creo que Juan Hus no murió, sino que simplemente se aplazó su tiempo por un siglo. Y 100 años más tarde, la reforma fue una realidad porque existió un Juan Hus, porque existió un Juan Wycliffe, porque existió un Pedro Baldo, porque existieron personas que resistieron durante toda la Edad Media la corrupción, el abuso, la herejía, etc. Ahora, la muerte de Hus no terminó el asunto ahí, porque muriendo Juan Hus se destapó una tremenda crisis en Bohemia, su lugar de nacimiento. Una crisis violenta. Los husitas, como se llamaban los seguidores de Hus, se organizaron militarmente bajo el liderazgo de un caballero que se llamaba Jan Zixa. Y obtuvieron varias victorias. Ahora, este hombre Zixa murió de peste bubónica, así que se dividió el grupo entre dos, los que se llamaban taboristas y los que se llamaban utraquistas. Los utraquistas se reconciliaron con la iglesia y con el imperio en el concilio de Basilea en 1431. Sin embargo, los taboristas no transigieron y fueron derrotados militarmente por la iglesia y por el imperio más tarde. ¿Me puede pasar la próxima diapositiva? Aquí tenemos algo bien importante, que yo quiero que ustedes copien bien. Cuando los husitas declararon sus aspiraciones ante el pueblo checo y al imperio, pidieron cuatro cosas. Cuatro cosas que a mí me parece que son muy importantes para la historia de la iglesia. Lo primero que pidieron fue la libre predicación en el idioma checo. Y esto es importante porque durante toda la Edad Media la iglesia predicaba en latín, un idioma que no era entendido ya por mucha gente. Así que lo que los husitas pedían no solamente era que se le predicara el evangelio, sino que se predicaba en el idioma nacional. Lo cual fue una afirmación de la identidad nacional de los checos. Dos, la comunión bajo las dos especies. ¿Qué significa eso? Que se pudiera participar del pan y de la copa, y no solamente del pan. La vuelta a la primitiva pobreza de la iglesia. Este era uno de los conflictos mayores que los husitas tenían con la iglesia. ¿Por qué? La iglesia católica se convirtió tal vez en la terrateniente más grande de Europa y la entidad más rica de Europa de todos los tiempos. Cuando los husitas y Juan Hus y otros pedían que la iglesia tomara todas sus riquezas y las entregara a los pobres para aliviar la pobreza, la falta de educación, etcétera, etcétera, la iglesia veía en eso perder todo el poder que había adquirido con años. Así que por eso, cada vez que alguien se levantaba contra la riqueza de la iglesia, tenía siempre una respuesta violenta. Y algo interesante era el castigo de los pecados públicos por el poder civil. Es decir, si alguien cometía una ofensa, un sacerdote, un obispo, un arzobispo, un papa, cometía una ofensa, fuese un robo, un asesinato, y ahí en la conclusión voy a hablar de eso, era la iglesia juzgaba eso entre muros y muchas veces no había castigo. Los husitas, al igual que otros decían, para que haya un cambio en Europa, la iglesia y en la iglesia, los pecados que la gente comete en la iglesia deben ser transferidos al poder civil para que jueces civiles juzguen esos delitos. Es decir, si había robo, si había asesinato, si había violencia, no era que la iglesia juzgara estos temas, porque, bien claro, decían los husitas, la iglesia no tiene poder civil, solo poder religioso. Ahora, la iglesia se amparaba en las palabras de Pablo de que los asuntos de la iglesia deben ser juzgados por la iglesia. Así que no estudiaba en la otra parte que la iglesia debe sujetarse al poder civil, porque para eso el magistrado tiene su espada. Pero bueno, esos cuatro declaraciones de los husitas, lo que se llama los cuatro artículos de Praga, son muy importantes en la historia del cristianismo, porque es la primera vez que alguien se levanta y declara públicamente cuál era la forma en que la iglesia debía ser reformada. Intentar unir la iglesia y el Estado de otra manera. El intentar de hacer un protestantismo al estilo católico romano. Ese sería nuestro peor error. Porque eso sería retroceder a la Edad Media. Utilizar métodos que fueron condenados por la reforma